Yo sé que la tipa se ha hecho un nuevo estudito, que se ha mudado, que tiene un estudito, no sé si llamarlo estudito, sé que es una habitación pequeña, pero que tiene mesa, microscopio, un montón de pelotudeces arriba de la mesa, y lo que quiero es que me diga qué es lo que, porque da clases ahí. ¿Clases de qué? ¿A quién? Es un misterio profundísimo. Lucila Pessoa, mi museóloga de cabecera, ¿estás ahí? Estoy acá en mi nuevo búnker. Ah, bueno. Sí, bueno, ¿de qué es se pequeño. Trata? Sí, contá. Bueno, es el. Me he mudado. Finalmente, sí. la gentrificación surtió su efecto. Fuimos expulsados de la zona de San Telmo. Ah, muy bien. Meteóricamente hacia el sur profundo de la ciudad. Ajá. Ahora estamos en Paracas, casi del Riachuelo. Ok. Eso es gentrificación, sí. Es el desplazamiento de la gente un poco más pobre en un lugar que empieza a ser una cosa interesante para los que tienen guita. Sí, y también, bueno, en el caso de San Telmo, lo que ha sucedido, que también lo fuimos contando, ¿no? Alrededor de las columnas, se ha puesto absolutamente al servicio del turismo, entonces ya hay edificios enteros que son todos Airbnb, todos los precios están dolarizados, un departamento de dos ambientes puede estar alrededor de 400.000 pesos, 450.000 pesos. Ah, mira qué bien. O sea, esto, bueno, si no eras propietario o propietaria, digamos, el efecto es que salís absolutamente despedido, e incluso mucha gente que es propietaria o propietario, lo que pasa es que también se va encareciendo todo, ¿no? Claro. Se van encareciendo los negocios, se van encareciendo los alimentos, se van encareciendo los servicios, todo se va encareciendo. Y también otra cosa que pasa es que dejas de tener lugares a donde ir. Ajá. Ya no, o sea, te quedan cada vez menos lugares. Podés ir, sí, te queda un barcito que quedó viejo en una esquina, la pizzería de La Cortada que todavía no fue descubierta claro, por claro, el turismo. Sí. Entonces se te va comprimiendo tu universo, digamos, de hábitat barrial. Ahora, Lu, perdón. Sí. Esa descripción es una descripción negativa de la cosa. ¿Tiene algún costado positivo la gentrificación o es negativa siempre? No, es desde el punto de vista de las personas que habitan originalmente ese territorio urbano, es absolutamente negativo, digamos, en relación a las identidades barriales, sí. Eso se va diluyendo, sí. Y también la posible permanencia de la gente que vivió ahí toda la vida. Ahora, La descripción de esto es que es inevitable. Digamos, no hay nada que hacer con esto, salvo que... Sí, salvo que haya decisiones políticas digamos, que articulen para que la gente pueda quedarse, para que la gente pueda pagar un alquiler lógico en relación a sus ingresos, limitar la cantidad de departamentos por el turismo que puede haber en barrios. Esto pasa, o sea, a nosotros nos llegó acá y se vio, donde se vio en Capital inmediatamente fue en Palermo, ¿no? Ah, claro. Esa cosa de Palermo era un barrio encantador. Yo me acuerdo hace 25 años cuando iba por los negocitos y caminaba por la... Y ahora es Miami, o sea, es Miami. Ah, okay. Y bueno, y va tomando diferentes barrios. Y San Telmo, principalmente después de la pandemia, eso fue no, pero notabilísimo, fue increíble. En 2-3 años... todo se convirtió en un patio gastronómico con mesas en la calle, turistas a todas horas del día, acompañados por arrebatos, robos, todo es muy, muy complicado, encarecimiento de los precios, desplazamiento de la gente. Y bueno, finalmente entonces fuimos desplazados de San Telmo. Muy bien, fueron gentrificados. Fuimos gentrificados y volamos de una patada para el barrio de Barracas, sí. Que estamos atentos, ¿viste? Cuando decimos con Tam, con mi pareja, que cuando empezamos a ver tipo unas lucecitas de cervecería artesanal, ahí ya Sí. cagaste. Cagaste. En un año y medio Sí. aparecieron unos hipsters en monopatín y Claro, cagaste. claro. El barrio está frito. Bueno, volvete a tu estudio Sí. y contame qué es lo que enseñás ahí, que das clases. Bueno, acá este espacio es pequeño, así que lo Sí. utilizamos para dar clases virtuales con mi colega Juliana. Tenemos ahora dos talleres, ella tiene uno en su casa y yo tengo este de acá, entonces nos dividimos un poco la parte de las prácticas, porque damos clases virtuales de conservación de textiles, que es lo que hacemos nosotras, Sí. y hacemos partes prácticas. Por ejemplo, mañana me toca hacer una clase de lavado, que es un verdadero caos, porque Ah. tengo dos cámaras, una tina con una canilla, tengo que Sí. entrar y salir con unos baldes. Y eso lo transmitimos de forma virtual y después cuando damos talleres presenciales, digamos, alquilamos un taller grande o lo damos en una institución Ajá, con sí. comodidades por lo menos para 15 alumnos, etcétera. ¿Y Pero por lo cuáles son las características del agua, por ejemplo, para esto que vas a hacer, Mayo, que vas a lavar? ¿Qué es lo que lavas? ¿Una pieza antigua? Sí. Voy a lavar unas cofias de dormir de principio del siglo XX, Ajá. que son piezas que nosotros tenemos de práctica, ¿no? Para hacer las demostraciones. Claro. Después eso se tiene que cada persona tiene que trasladarlo a su institución, a su tipo de colección, etcétera, ¿no? Sí. Voy a usar agua de red, pero siempre el último enjuague, que es lo que queda en la pieza, lo hacemos con agua destilada. Ah, En mira. las instituciones grandes tienen sus propios aparatos de filtración de agua por ósmosis inversa, bueno, tienen sistemas más complejos. La solución que hemos encontrado nosotros aquí en estos países sudamericanos sin equipamiento Sí. es hacer eso, o sea, testear el agua de red, chequeamos que esté bien de pH, que es lo importante, que no sea muy ácida, que no sea muy alcalina. Y después hacemos el lavado, hacemos todo el procedimiento del lavado, que es según el tipo de pieza, y después el último enjuague, digamos, como si te hicieras el último enjuague del Sí, pelo con agua de lluvia, por ¿viste? ejemplo, Bueno, sí. el último enjuague lo hacemos con agua destilada que compramos en unas químicas, digamos, no el del motor, no el Sí. agua destilada del motor, sino que tenés que ir a una química a comprar agua buena en bidón. Che, y he visto por ahí alguna fotografía de un microscopio donde aparentemente, no sé, sacás alguna hilacha, perdón, le llamo hilacha, sacás alguna hilacha y la pones en el microscopio. ¿Qué ves ahí? ¿Qué es lo que analizás cuando mirás eso en el microscopio? Y eso corresponde digamos, en relación a textiles, analizamos las fibras para confirmar o descubrir el material constitutivo de ese objeto y Ah. según ese material o materiales, porque a veces encontrás más de una fibra, podés sacar conclusiones y tomar decisiones en relación a los tratamientos que querés implementar. Y muchas veces también se ven cosas relacionadas con el estado de conservación. A veces Ah. no es necesario hacer análisis por Claro, microscopía. claro. A nosotros nos encanta porque es lindo preparar la muestra y hacer las Sí, observaciones y después qué estamos bien, mirando las cosas qué en bueno. pero no es que siempre es necesario. A veces es necesario. Acá tengo el microscopio ahí, en la salita. Sí. Y cuando necesitamos un análisis más complejo, bueno, recurrimos a instituciones como el INTI, por ejemplo. Ajá, ¿existe el INTI o está vaciado? Sí. No, bueno, afortunadamente todavía existe. Justamente había preparado, mira, me puse a pensar hace unos días, digo, bueno, salieron muchas noticias últimamente sobre la reapertura de Notre Dame, que era un tema que nosotros Ah, habíamos hablado un sí, montón. es verdad. Principalmente, bueno, en la pandemia, cuando se dieron todas las discusiones de a qué momento retrotraer la reconstrucción Ajá, y qué pasaba con todo eso. sí. Y salieron varias noticias al respecto y dije, bueno, voy a hablar de este tema. Y después empecé a recopilar todas las cosas espantosas que habían pasado durante este tiempo con con el ex Ministerio de Cultura y los museos Sí, y tal. Y dije, digo. tengo todas las solapas desplegadas. Tengo de un lado Notre Dame y del otro lado es despidieron a, no sé qué, despido de 250 No, no, personas. no, no, no, no, no, no. Despiden a la Uno. directora del Museo de Sí. No, es que estamos, No sé. bueno, estamos dando vueltas con este tema, y está bien que estemos dando vueltas con este tema. No, no, no es que, ay, me tienen cansado. No, no, no, no. Te vamos a cansar, ¿no? Claro, con el tema de los despidos y la falta de investigación, el cierre de las universidades. Es un verdadero quilombo. Pero vuelvo un cachito a Notre Dame. Al final decidieron a qué época volvieron en la reconstrucción después de aquel incendio. Sí, después de muchas discusiones que fueron bastante, digámoslo así, sencillamente al pedo, porque ya se sabía bien qué era lo que iba a pasar, Sí. que es que iban a reconstruir, digamos, lo que se destruyó en el último incendio, que son las reformas que se hicieron en el siglo XIX y que las hizo Viollet-le-Duc, que es Ah, sí. uno de los padres Sí, de Leduc, la sí. conservación y la restauración de bienes inmuebles. Ajá. Y efectivamente se va a inaugurar, dicen, en diciembre de este año, lo que me parece una cosa increíble en tan poco tiempo haber hecho Ajá. esa reconstrucción, pero pasaron un montón de cosas. Una de esas cosas es que principalmente la aguja Ah, esa, ¿te acordás? Esa gigantesca sí. que era del siglo XIX, estaba constituida de unas maderas de roble Sí, gigantesca sí. y plomo. Ajá. Cuando se desprendió la aguja hubo una contaminación de plomo importante en el lugar que todavía está tratando de desactivar, Sí. y lo que pasó fue que se reconstruyó la aguja igual con madera de roble y de vuelta plomo. Pero qué boludo. Entonces hay un montón de asociaciones ambientalistas que están, bueno, que Claro. ya desde el año pasado, cuando se efectivizó esto, que implicó la tala de 2.000 robles bicentenarios de los bosques de Francia, que fue una barbaridad, y la implementación de plomo en la construcción, y todas estas personas ambientalistas, no ambientalistas, también conservadores y conservadoras que no estaban de acuerdo con la decisión, decían, con la tecnología que hay en este momento, Man. no, o sea, era un momento justamente para aprovechar el Eso, desafío y desarrollar un material nuevo eso, eso. para poder hacer la reconstrucción sin que tenga estas implicancias ambientales espantosas, Sí, claro. porque están acusando, digamos, a todo el proyecto que es anacrónico. Ajá. O sea, es anacrónico, no corresponde, o sea, no está alineado con la sustentabilidad, no está alineado con la crisis climática, o sea, Okay. es realmente, Disparate, sí, es un un disparate, es disparate, un disparate lo que ha sí. ocurrido digamos, manteniendo un concepto estático de reconstrucción sin tener en cuenta el contexto del presente, ¿no? Sin tener en Correcto, cuenta lo que estamos viviendo en este momento, que sí. en relación a las cuestiones de la crisis climática, es eso lo que debería prevalecer como prioridad, Muy ¿no? bien, No muy tratar bien. de hacer algo exactamente igual a lo que se destruyó, que aprovechando también esa discusión de qué era lo original, ¿no? ¿Qué era lo de 1200, lo de 1500, lo Sí, de 1700, lo de 1900? claro. Entonces era un buen momento como para reflexionar desde la conservación y desde la restauración y decir, lo que debe prevalecer en este momento, la prioridad es la sustentabilidad. Bueno, no fue así. Y no fue así para nada, Para no nada, fue así sí, para nada, y okay. terminó todo en la tala de los robles, el uso de plomo para la reconstrucción. O sea, están usando plomo para la reconstrucción de la aguja mientras tratan de descontaminar del plomo que provocó el incendio del derrumbe de la aguja, Qué ¿no? bonito, Es qué bonito, qué bonito. un Bueno, disparate. desde la gentrificación hasta el lugar donde das clases, hasta Notre Dame, qué infernal la columna de hoy. Maravilla total. Y Bueno. eso que ni siquiera pasamos por las desgracias del Ministerio de Cultura. Te mando un beso grande. Nos vemos. Chau. Chao. Bueno, la escuchaste a Lucila Pessoa. ¿Y dónde la escuchás? ¿Dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.